90.9. Siempre. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias, mira, ya estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Buenas tardes, buenas noches, buenas horas bisagras que tenemos. Esto es Al Fondo Hay Lugar, tu programa de los sábados. Y hoy con más lugar todavía, porque somos dos nada más. Por lo menos somos dos adentro del estudio. Me acompaña Damián Profeta. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué día, eh? ¿Qué día? ¿Qué día? Hoy un día de corridas, armando, desarmando, yendo, viniendo. Pero bueno, y lamentablemente no nos acompaña Sol. No, hoy no. Sol, les contamos a toda nuestra audiencia, Sol está yendo para Luján. En este momento no sabemos por dónde andará, por Morón, por La Reja, pero bueno, ella está peregrinando, así que dentro de un ratito vamos a ver si nos podemos comunicar con ella, para ver por dónde anda y que nos cuente cómo está la peregrinación. Hoy me mandó un mensajito, me dijo que estaba muriéndose de calor. Sí, a mí también me contó que seguramente las zapatillas la iban a estar teniendo a maltraer. Pero bueno, vamos a recordar entonces las vías de comunicación. El teléfono es el 43921913. El mail es alfondohaylugar@hotmail.com. También tenemos un blog y un fotolog. Sí, Mauricio, nuestro blog es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Por favor, agréguennos a las Fs. Vamos. Por favor, ¿qué les cuesta un F más? Claro, y el blog, te digo. Dale. www.alfondohaylugar.blogspot.com. Ahí, durante la semana, pueden escuchar nuestro programa grabado. Todos los programas pueden escuchar y pueden recomendárselo a otros amigos. Nos pueden escuchar en cualquier momento y así se hacen asiduos oyentes de los sábados. Aparte hay fotos, está, bueno, el archivo del programa se actualiza a principio de semana, una breve sinopsis de lo que fue cada programa. Así que bueno, muy completito el blog a cargo de Damián. Y sabes que también tenemos un grupo en Facebook. A ver. Así que todos los que estén con una cuenta en Facebook, esta red social de contactos, pueden buscar Al Fondo y Lugar y sumarse al grupo de oyentes, que ya tiene 58 miembros de Facebook. Ah, bien, ¿cuánto vamos de programa? ¿Un mes más o menos? Y este es el quinto programa, así que estamos inaugurando el segundo mes. Bien, para dos meses 58 radioescuchas, vamos bien. Sí, aparte son gente registrada en Facebook, digamos, no es que son todos los oyentes, que deben ser miles. Claro, ¿cuántas Doña Rosa habrá que nos están escuchando? Bueno, les voy a contar un poco la consigna de hoy. Bueno, en honor a nuestra compañera que no puede estar, es: ¿fuiste a peregrinar alguna vez a Luján? Si es que no, contanos por qué. Y si es que sí, contanos alguna anécdota. Vamos a dar paso ahora, ya estamos a los ponchazos, vamos, venimos, corremos. Hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo radio es tirano. Es un programa pum para arriba. Sí, nada de bajoneo, nada, aparte de sábado, está hermoso, hay que salir. Ya vamos a hablar más adelante de un trago para recomendar, pero ahora vamos a las noticias. Vamos a las noticias, Mauricio. Bueno, la primera noticia que nos trajo Pancho el Flogger, saludos a él. Es: publican el libro de cocina El recetario del testículo. El autor es un cocinero de Serbia y la clave es que este cocinero prepara diferentes platos a partir de los órganos reproductores masculinos. Ah, bueno. Obviamente no de seres humanos. Ah, está bien. No. Yo conozco seres humanos que también comen esas cosas, pero bueno, son amigos míos y no creo que vengan a colación ahora. Opa, bueno, podrían hacer una segunda edición. Ah, la cuestión es que este cocinero de Serbia escribió El recetario del testículo y bueno, esta obra está enteramente dedicada a la preparación de platillos que cuentan con los órganos reproductores de alguna bestia desdichada, dice la noticia, y entre sus principales ingredientes. El serbio Ljubomir Erovic enseña en esta publicación a preparar los testículos de animal en guiso, en churrasquito y hasta en una pizza. ¿Te imaginas, Mauricio, una pizza de testículo de rinoceronte? Terrible. ¡Qué cara, Mauricio! ¡Qué cara! Bueno, no te comerías. Bueno, el libro incluye un video. Ajá. En la que guía y muestra al maestro, a Ljubomir Erovic, pelando los ingredientes en cuestión y agregándole salsas, vinos, quesos, vegetales y cortes más benévolos de carne. Una especie como de martiñano de los testículos. Sí, ¿sabes lo que dice en el video este cocinero en un momento de las recetas? Todos los testículos se pueden comer, excepto los humanos, aclara. Ah, bueno, bueno. El hombre es el organizador del Campeonato Mundial de Cocina de Testículos. Ahí encima hay un campeonato mundial, increíble. Sí. Para el libro de los récords. Bueno, vamos a pasar ahora al horóscopo, ¿te parece? Bueno, vamos a hacer un ping-pong de horóscopo con Damián, ¿les parece? Así, de una. Vamos de una. Escuchen, estén atentos. Estén atentos porque de esto depende su futuro en esta semana. Sí. Y comienzo entonces por Aries. Dale. Aries hierve un huevo para hacer milanesa, pero estaba podrido y le explota en la mano. Es horrible cuando pasa eso, aparte no te lo puedes sacar con nada, Lolo. No. Le queda olor nauseabundo todo el día y sus amigos lo discriminan. Crea una ONG de ayuda al damnificado por huevos podridos y se saca una foto con Estela de Carlotto. Y bueno, a mí me pasó que se me quedaron dos huevos y casi se incendia toda la casa. Vinieron mis suegros a rescatarme, había un humo bárbaro. Son difíciles de controlar los huevos, nunca los pongan en el microondas. No, me quedé dormido. Bueno, la cuestión es que vamos a Tauro. Tauro, le envía una carta a Susana Jiménez para participar en un concurso y ella saca justo su carta. Ah, qué suerte, eso es suerte. Sí, cuando va al estudio, un Susano se enamora de usted y le consigue trabajo de camarógrafo. Ah, qué bien, eso es bueno para Tauro. Están de parabienes los de Tauro. Sí, yo les voy a contar ahora en Géminis, que es mi signo, espero que esta vez me toque bien porque me tiene a los cachetazos últimamente el horóscopo. Dice, Géminis conoce un proyecto de pareja por chat, pegan onda y quieren conocerse. Usted le da como referencia un ex local de casa tía y su proyecto de pareja cree que usted es un viejo. Lo deja plantado y esa tarde llueve. Bueno. O sea, va a ser horrible, yo sigo mal. No es un buen momento para conocer gente por chat. Y bueno, igualmente yo sigo referenciando lugares como ex casa tía o cosas así. Vamos a Cáncer, Mauricio. Vamos. Bueno, Cáncer, por no pagar la renta, lo quieren correr de su vecindad. Usted recuerda a Don Ramón y le regala al cobrador una camiseta de Monterrey. Monterrey. Pero el cobrador era de Estudiantes y lo echa igual. Ah, no, y bueno, sí, de Estudiantes era más factible que un cobrador sea de La Plata que sea de México, ¿no? Digo. Bueno. Vamos a pasar ahora a Leo. Leo dice, su jefe decide hacer un picnic en el trabajo con todos los empleados. Usted lleva su vianda, pero cuando estaba en el ascensor se corta la luz. Bajón. Yo soñé hace poquito con eso, espero que no se me cumpla. Por suerte soy de Géminis. Bueno, dice que nadie nota su ausencia y queda en el ascensor 3 días comiendo galleta marinera de su bolso. Encima mala suerte, Leo, porque podría haberte tocado esta tragedia con una chica. Claro. O con un chico si sos una chica, o si te gustan los chicos, lo que fuere. Con otra persona al lado, ¿no? Claro, o por lo menos te hubiera tocado con una viandita un poco más interesante que galletas marineras. Y sí. Porque galletas marineras se muere de hambre, pero bueno. Sigamos. Peor galleta de arroz, te digo. No, no, es como comerte el gopor eso. Ahí te suicidabas. Bueno, Virgo, le agarra depresión porque se siente viejo. Entonces decide hacer algo joven y compra entradas para la Creamfields. Para estar más a tono, decide tomar pastillas. Pero por no llevar el agua, se deshidrata y lo sacan los patobicas como un idiota. Oh, por favor, pero tiene usted, si va a entrar en esa cultura, tiene que averiguar un poco. No se puede mandar de una a una fiesta rave. Y bueno. Pobre Virgo. Bueno, cosas que pasan. Vamos a escuchar la primera de las canciones que tenemos programadas para hoy. Esta bueno, la eligió mi compañero. Vamos a escuchar Ataque 77, No me arrepiento de este amor. Arrancarme de tu piel, de tu mirada de... haciendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, en este gran programa donde hoy hay más lugar todavía, porque lamentablemente somos dos, y somos, digo lamentablemente porque es difícil cubrir un espacio, sobre todo cuando son dos hombres y falta una mujer. Sí, te digo que, aparte le cuento a los oyentes, casi me quedo solo, porque cuando mandamos al tema, Mauricio se atragantó, no sabemos qué le pasaba, no podía hablar, hacía señas, le trajimos desde la producción toalla Thompson ahí, atento, le trajo un vaso de agua y se recuperó, y ahora bueno, tenemos para seguir. Volví a la vida un poco, no, se me cerró la garganta re mal. Es como dicen por ahí por el medio, el vértigo del vivo. Vamos a pasar ahora, nos están informando en producción que tenemos a nuestra gran compañera Sol. ¿Está en línea? ¿Podemos comunicarnos con ella, producción? Nos hacen señas por ahí. Bueno, hay problemas de producción, cosas que pasan siempre. Estamos haciendo un vivo, gente, sepan disculpar. Vamos a contar ese ojo, pero vamos a ver si más tarde nos podemos comunicar, porque aparte ya está, ya, ¿por dónde está? ¿Por Morón? No sé por dónde está, ahora nos va a decir. Capaz está por algún descampado, no tiene señal, pobrecita. Pero que nos llamen y cuenten. Todavía, mientras no tengamos a Sol, algún oyente nos puede contar su experiencia con Luján, ¿no? Claro, la consigna que decía, ¿fuiste a peregrinar alguna vez a Luján? Y si es así, contanos alguna anécdota, o si no está en tus planes, contanos por qué también. Que nos llamen al teléfono 4392-1913. Perfecto, vamos a pasar entonces ahora al horóscopo, ¿te parece, sí, Damián? Sí, habíamos dejado el horóscopo inconcluso. Vamos a ir a Libra. Bueno, escuche, Libra. Invierte en la bolsa, pero con la crisis de Estados Unidos pierde lo invertido. Pierde todo. Sin embargo, el rescate económico propuesto por George W. Bush lo ayuda y termina ganando. Aguante, Libra. Muy bien. Bueno, nos dicen que ya tenemos a Sol en línea. Ya está todo listo. Vamos a salir con Sol. Sol, ¿nos te escuchás? Sol. Sol. sol. Está agradando por el éter, mi voz. Sí. A ver, sol. Te tenemos, sol. Estás con nosotros. No, cortó, nos cortó. ¿Nos cortó? ¿Cómo fue? Sol. Sol, ¿nos escuchás? Bueno, nos cortó. No, no sé. Ahí. No, por... Sol. Dejá de soplar el teléfono, ¿nos escuchás? Sí, ahí se escucha la gente. Se escucha el murmullo. Sol, dale que el minuto en aire es caro, querida. Por suerte nos llamó ella, ¿eh? Por suerte llamó ella, sí, sí. Ella es tesonuda, quería salir en el... Tesonera. Quería salir en el programa. Bueno, Sol. Bueno, Sol a la una, Sol a las dos, Sol a las tres, seguimos con el... Sol, con el... cuando estés, hablanos desde el más allá o el más acá, decinos dónde estás, pero... ¿Seguimos? Bueno, sigamos, sigamos. Bueno, sigamos. Bueno, déjame terminar Libra. Termina Libra, por favor. Dale, porque recordemos, Libra invierte en la bolsa, pero con la crisis de Estados Unidos pierde lo invertido. Sin embargo, el rescate económico lo ayuda y termina ganando. Con la plata se compra un Taunus tuneado y se va de vacaciones. Hecho él. Ah, bien rebuscado el destino. Será el Taunus payacho. Bueno, es un Taunus tuneado, ¿no? Por lo menos puede ser que llegue. Bueno, hecho él, nosotros que somos periodistas, tenemos que decir que ahí nació Rodolfo Walsh. Ah, es cierto. Dato que primer año de periodismo, te lo dicen ahí para que lo guardes. Lea Operación Masacre, nos dijeron a nosotros. Sí. Vamos a pasar a Scorpio. Scorpio dice, tenemos buenas noticias en realidad para ustedes, Scorpiano. Encuentra una valija con miles de pesos y decide devolverla. La valija dice Wilson. Opa. Dice Wilson, la valija, cuidado. Y un policía lo detiene. Lo quieren culpar de financiar la campaña de Cristina, ahora que está tan en boga esto. Pero pronto se aclara la situación y le dan recompensa. Bien, bien, bien, por lo menos. Buena, Wilson. Buena. Wilson, el del náufrago. Claro, a mí yo había pensado en la Pativiena, pero no son. Es Wilson otra marca. Con W también. Sí. Bueno, no importa. Oyente, llámenos y aclaren esta duda de Mauricio. ¿Vamos a otro signo? A ver, te escucho. Sagitario. A la mañana se olvida de lavarse los dientes. Bueno, no es tan grave, no es tan grave. Pero, durante todo el día la gente lo esquiva porque usted tiene mal aliento. Y claro, Sagitario, eso no hay que olvidarse si usted tiene mal aliento. Por favor, pastillas de las negras que son las más fuertes. Y hay una advertencia, el horóscopo dice, atención, no es un buen día para conocer gente nueva. Cómprese un frasco de Plax, que es lo único que lo va a salvar. Sí, hágase enjuagues por algún baño público, por favor, porque el mal aliento matutino es mortífero. ¿Dónde te quedaste? En Sagitario voy a Capricornio. Ese es mi signo. A ver, ¿qué me trae? A ver. ¿Qué me traen las predicciones astrológicas? Mira, escucha, dice que tu pareja atropella con el auto a Pablito Ruiz. Opa, opa. Pablito sale ileso, pero le inicia juicio. ¿Qué? Pero si no le pasó nada. Bueno, le inicia juicio igual. El caso ocupa todos los programas y su pareja se hace famosa. Ah, bueno. Tinelli la convoca para Patinando por un Sueño, pero el jurado está a favor de Pablito Ruiz y la echan en la primera ronda. Seguro que fue la Fauci. Puede ser. La Fauci, capaz que el escupitajo ese lo tenía merecido, ¿eh? Pueden también opinar, oyentes, qué les parece el tema. ¿A dónde nos tienen que llamar? Al 4392-1913. O también nos pueden mandar un mail al fondodelugar@hotmail.com. O un mensajito de texto al 1160592427. Recibimos SMS también. Perfecto. Vamos a escuchar ahora Acuario, Damián. Vamos a Acuario. Cansado de los problemas de tránsito, presenta un proyecto en el Congreso para que vuelva el tranvía. Pues medio de modella, ¿no? Sí, bueno, pero viste que está el tranvía de Puerto Madero, que es medio un fiasco por ahora. Los taxistas y colectiveros se unen por primera vez para enfrentar su proyecto. Usted organiza un acto en Plaza de Mayo, pero se olvida los chorizos y no va nadie, claro. Y bueno, esas cosas tienen que estar cubiertas. Acuario, antes de pensar el lugar hay que pensar en los chorizos. Sí, y asegurar muy bien las luces de no, sí, que... eso también, ¿no? No colgar pasacalles ni banderas de las lámparas de Plaza de Mayo. No, por favor, aprendamos del error, muchachos. Les leo Piscis, ya es el dale, último dale. Se le rompe la membrana del techo de su casa. Usted no entiende nada de techos, pero se sube con el soplete para arreglarla. Pero se resbala, se cae y encima de todo se quiebra. Epa, y no aclara qué se quiebra. No, se quiebra, esa es libre, depende cómo caiga. O claro. Si cae parado como los gatos. Le dan licencia por 3 meses y llama un techista y este le roba el auto. No, Piscis, no, mejor no mire para arriba. Deje el techo como está, no se preocupe. terrible. Bueno, hoy los astros no estuvieron muy generosos. Esperemos que la semana que viene pueda haber alguna mejoría. Yo, por lo menos, para Géminis la pido. Vamos a pasar a un tema. ¿Seguimos? Sí, vamos a un tema esperando a Sol, ¿no? Porque sí, nos gustaría sacarlo al aire. Sol, por favor, Sol se quedó sin aire. Me parece que espichó ahí en el camino. Vamos por favor a ir al próximo tema. Señor operador. Sabanas, sexo a la deriva, y esta no hay lugar, medio a los ponchazos porque estamos con el tema de la puesta en escena de Sol. ¿Sol, nos escuchás? Hola, sí, Mauri, hola a todos, buenas noches. Hola, Sol, finalmente pudimos comunicarnos. Bueno, sí, los astros se pusieron. Ay, qué nervios. Sol, contanos cómo está la caminata, cómo estás vos. Yo estoy re ensolada, pero gracias a Dios que el maldito sol, dicho sea mi nombre, se fue y ahora estoy caminando con un pollito fresquito. Bueno, pero contanos en dónde estás. Ahora estoy caminando hacia la reja, la parada de la reja, faltan dos, tres más. La gente está tranquila, me asombra todavía, no veo gente que ya está empezando a empinar el codo. ¿Cómo puede pasar eso en un lugar donde supuestamente uno va a hacer devoción por una virgen y van y empinan el codo? Empinan el codo con algo que no es, que es alcohol, me imagino. A ver, en la vida hay de todo, en la prevención hay lugar donde todo. O sea, es inevitable. Esas cuestiones es inevitable, es el lugar donde uno esté y por el motivo por el cual esté. Así que ya está. Pero no se está viendo este año tanto, o por lo menos todavía no. Y bueno, nos queda ya toda la noche, falta hasta mañana temprano. Todavía no estamos ni en la mitad del camino, así que falta todavía. Se te nota muy agitada, ¿hiciste parada ya? ¿Qué? Se te nota muy agitada, digo. ¿Hiciste paradas? Sí, bueno, sí, hicimos dos ya. Pero no, estoy apurada porque nos estamos alejando del carrito de la iglesia. Para que no sepa le cuento, cada iglesia tiene un carrito en el donde se pasa música, se reza, etcétera, etcétera, y se le pasa el rato. Están tres especies de radios y estamos bastante alejados del grupo, así que estamos metiendo pata. Hola, Sol, escúchame, ¿alguna anécdota para contar? ¿Alguna cuestión así curiosa o algo que no haya pasado en veces anteriores? ¿Algún personaje dando vueltas? ¿Alguna cuestión así? No, por ahí no vi nada, bueno. Ah, sí, los choripanes sin cadena de frío, que venden al costado de la ruta. Es una gran denuncia, gran eso. Así que tenían unas riendas de chorizos a cocinar adentro de una especie de jeep que estaban a punto de vendérselas a la gente. ¿Quién es que regula y, eso? Un asco. ¿Quién es que regula esas cosas? No sé, un agente ahí que vaya a caminar a Luján. No, digo, a nivel oficial, de la Secretaría de Salud. Hay promociones de Speed terrible. No se dice la marca, nena, estamos en radio, no se dice la marca. Pero energizante. Energizante, claro, hay que caminar hasta Luján, ¿eh? Sí, Speed y Banana, el combo de la predicación este año. Speed y Banana, terrible. ¿Cuántos energizantes? ¿Cuántos energizantes te tomaste ya, Sol? Dos compartidos. Ah, bueno. Ah, yo te digo, me tomo cinco y te peregrino a todas las vírgenes de Argentina, así de una. Hasta aquí, algunos piden efedrina, bueno. Está siendo muy pedida. El que se pone un puesto acá se cotiza, cotiza. Bueno, vamos a pensarlo para la próxima peregrinación. ¿Cuántas horas te faltan de caminata, Sol? Hasta mañana, 5, 6, 7, depende. No nos lleguemos. Buenísimo. Pero falta, todavía estamos a la mitad del camino, yo te digo. ¿Y llegás? Sí, está llegando la lechuguita. Rota vas a llegar. Bueno, Sol, sí, te agradecemos mucho la comunicación, seguí caminando, hidratate mucho porque encima con el calor te vas a morir, si no, y no comas ningún choripán ni tomes nada raro, que te queremos acá en el piso el sábado que viene, por lo menos mínimamente viva. Bueno, chicos, los dejo, sigo caminando, un beso a todos. Bueno, hasta el próximo programa, déjame invitarte. Chao, Sol. Chao, chicos, chao. Seguimos. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Bueno, después de la intervención de nuestra compañera que hoy anda peregrinando por la reja, dijo que estaba. Sí, la reja, sí. Bueno. ¿Entre rejas? ¿Entre alguna macana? No sabemos. Si se toma la efedrina y los speed, esos que dijo que iba a tomar, dije la marca. ¿Te das cuenta? No puedo. Es difícil. Poco mi genio. Bueno, les voy a contar una noticia rápido porque yo quiero leer, porque antes había leído Damián y yo quiero leer, aunque sea una de mis noticias que preparé para hoy. Les cuento que dice, aprueba con solo 8 años el examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Un niño de 8 años aprobó el examen de ingreso a una Facultad de Derecho en Brasil, aunque el ministro de Educación ya determinó la apertura de una investigación sobre el nivel de exigencias de ese centro de estudio. El joven Joao Víctor Portelinieri, Joao, ese mismo, de la ciudad de Goiânia, cursó el examen que consistía de un test de un estilo choice y una prueba de reacción, y resultó aprobado. Inmediatamente sus padres pagaron la matrícula para que el niño comience sus estudios. La Universidad Paulista, UNIP, reconoció que Joao Víctor pasó el examen, pero decidió que no aceptará su ingreso porque no cumple el requisito de haber cursado la escuela secundaria. Ah, ahí está, pero no, que no entiendas por qué el padre le hizo hacer el examen de ingreso. Pues lo creería superdotado, ve tú a saber. Bueno, evidentemente algo tiene este pibe, porque haberlo aprobado con 8 años, a ver, a los 8 años, Mauricio... Yo estaba jugando con las tortugas ninja. Pero aparte, ¿qué cálculos haces? ¿De qué facultad era? ¿Qué carrera? De derecho. Bueno. ¿Un abogado de 8 años? Yo te digo que hay cada abogado que de 8 años sí. Le pasa el trapo. Sí, seguro. Bueno, dice, quiere estudiar derecho en la universidad. Y está decidido, dijo el niño, así categórico, dijo. Entrevistado por un diario. Y el padre afirmó que si su hijo insiste, apelará a la justicia para garantizarle el ingreso. Pero... No queme etapas, no deje que su hijo queme etapas, que lo deje ir a la primaria, que lo deje ir a la secundaria. Claro, lo sumo que salte un grado, un curso en la primaria o después en la secundaria, pero bueno, cosas que pasan en el mundo. Vamos ahora a... Otra noticia, bueno, no, Mauricio, y si me piden noticia. Yo sigo. Dice, sí. Aseguran que la contaminación produce mejillones hermafroditas y peces bisexuales. Epa. Guarda. Un estudio llevado a cabo en 2004 por la Universidad del País Vasco reveló la presencia de una elevada proporción de mejillones hermafroditas en la comarca de Urdaibai. El grupo de biología celular dedujo entonces que numerosos compuestos químicos presentes en el agua influyen en el crecimiento, comportamiento, reproducción y función inmune de los organismos, debido a que interfieren con el sistema endocrino. De momento, los expertos de la universidad han confirmado las alteraciones en el desarrollo de las células masculinas o femeninas necesarias para la reproducción de los peces que se llaman corcones. No, muy aburrida esa noticia, ¿eh? La cuestión es que, bueno, hay mejillones hermafroditas y peces bisexuales, así que, bueno, ya habíamos leído una vez sobre los pingüinos homosexuales, sí. Acá mismo. Es el cambio climático. El cambio climático. La contaminación del agua, algo está pasando. Sí, no sabemos, pero toda la fauna animal se está teniendo tendencias extrañas, bueno, que no sabemos qué es lo que va a deparar... Pero bueno, es toda cosa de la madre naturaleza. Capaz desde lo más natural y así nos estamos dando cuenta también, ¿no? Claro, y bueno, si pasa en el hombre, ¿por qué no puede pasar también en el reino animal? Y en el vegetal también, ¿por qué no? Una planta, qué sé yo, no sé, invento. Sí, mientras sean felices. ¿Vamos a un sitio, Mauricio? A ver, dale, quiero escuchar. Bueno, como todas las semanas, le presentamos a toda nuestra audiencia un sitio recomendado, un sitio web recomendado, un sitio de internet. La semana pasada te hablamos de un sitio para ver películas. Bueno, vamos a seguir en la onda multimedia, vamos a presentarte un sitio para escuchar música, toda la música que te guste. A ver, yo conocía uno que se llamaba Last FM. Bueno, Last FM es muy bueno y lo podemos recomendar también, pero el sitio de hoy tiene algunos aspectos que yo considero mejores que Last.fm, y es Deezer.com. Deezer, te deletreo cómo se escribe, porque no es fácil. Es www.deezer. Deezer.com. Deezer, como la banda Weezer, pero con Z, con D, digo, en lugar de W. No la conozco, pero bueno, en todo caso es deezer.com. Y ahí en Deezer.com vos tenés para buscar por artista, por disco, por recital, por nombre del tema. Y bueno, el buscador es muy completo y te da toda la lista de resultados y vas eligiendo cuál reproducir. Lo interesante es que la mayoría de estos sitios para escuchar música, como Last FM es el caso, vos elegís un autor o un estilo musical y te pasa temas que la máquina, el sitio, piensa que están relacionados. No te pasa exactamente los temas que vos querés. Ajá. Claro, porque Last FM siempre te busca alguna especie como de conocido o algún tema parecido. Sí, que el sistema piense que está relacionado. Claro. Entonces, no, en Deezer.com la ventaja es que vos elegís exactamente cuáles temas querés escuchar y te armás listas de reproducción. Entonces vos podés armar por tema, por lo que quieras, un criterio, el criterio que quieras, y después vas eligiendo la reproducción de tus listas de reproducción, Y escuchás así horas y horas y horas de música totalmente gratuitas, totalmente legales y que te acompañan en toda tu jornada. Así que bueno, yo recomiendo Deezer.com para el sitio de hoy porque es realmente muy bueno y no sé, yo estuve escuchando toda la semana exactamente los temas que yo quería, todos los artistas que yo quería, no falta nada en ese sitio. Bueno, muy bueno para armar las listas de reproducción y cosas así, cuando uno no tiene los temas en la computadora o está en un ciber o en lugares ajenos. Muy bueno este sitio que se llama, ¿cómo es? Deezer, Deezer.com. Deezer.com. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra sección rápido, porque el tema de Sol, que salía, que no salía, nos corrió, nos hizo con el programa, hizo lo que quiso, terminó saliendo en el bloque que no debía, pero bueno, todo sea por la fémina del grupo. Y vamos a pasar ahora a una sección nueva, ¿puede ser? Antes, vamos a dejarlo. Yo quiero contarle a la audiencia qué es lo que dijo Sol mientras tratábamos de comunicarnos con ella. ¿Puede reproducirse en horario de protección al menor? Sí. La cuestión es que, bueno, ella nos llamó desde Luján, desde el camino a Luján, sí. Y dijo, se nota que falta el toque femenino, porque empezaron hablando tan machistas de huevos. Bueno, hoy es un programa de hombres, yo me olvidé de advertirlo en un principio, pero bueno, es un programa de hombres. Y acotó, aguante el girl power. Eso me suena a Spice Girls, año 1997, se quedó en el tiempo, Sol. Ya la vamos a aprender cuando vuelva. Se quedó en el tiempo, ¿no? Podemos pasar a una sección que tiene que ver con quedarse en el tiempo, volver tiempo atrás. Para todos los nostálgicos, que somos varios, a ver, ¿cómo se llama esta sección? ¿Cómo se llama? Rewind se llama. Y a ver, también contanos un poco de qué se trata la sección. No, ¿sabes qué? No te voy a contar. Se van a dar cuenta solos los oyentes. Vamos a escuchar un pedacito de una música. A ver, escuchemos entonces de qué se trata esto. ¿Escuchamos? ¿Te cuenta qué es? No, yo en realidad la sabía de antemano, pero yo no veía eso. Yo tengo 22 años, le cuenta la audiencia. Damián, bueno, tiene 24, son 2 años más grande que yo. Gracias, Mauricio, gracias. Así que calculo, pero bueno, contale a la gente de qué se trata esto. Bueno, para los que nunca la vieron, o para los que la vieron y la recuerdan, esta es la apertura del Auto Fantástico. Sí, de nombre sí la conozco. Me parece que mi hermana en algún momento lo vio. ¿Tu hermana es mayor? Sí, mi hermana no sé cuánto tiene, pero sí es mayor. Ah, bueno. Así que bueno, tenemos al Auto Fantástico inaugurando la sección Rewind, una vuelta al pasado al fondo del lugar. El Auto Fantástico, o Knight Rider, como se lo llamó originariamente en Estados Unidos, o el coche fantástico en España, el auto increíble en México, pero bueno, la cuestión es que es la misma serie de televisión estadounidense de los años 80. El protagonista, ¿sabés quién era, Mauricio? ¿Quién era? David Hasselhoff. ¿Sabés de dónde es David Hasselhoff? No, vos sabés que yo no tengo ni idea de nada. Me están haciendo señas detrás de pantalla, pero no entiendo, alguien que corra. Ahí, producción, ¿se acuerdan de Pamela Anderson? Si yo te digo Pamela Anderson, Mauricio. Sí. Bueno, Baywatch. Tommy Lee, Tommy no sé cuánto, y un video muy famoso. No, bueno. Que todos vimos en algún momento. Pero David Hasselhoff era el protagonista masculino de Baywatch. Ah. Y bueno, y antes saltó al estrellato gracias al Auto Fantástico como Michael Knight. Ah, bien, sí, amigo mío de la infancia. Michael Knight. La cuestión es de Michael Knight y su auto Kit de Knight Industries 2000. Eran defensores de pobres y desamparados, se puede decir. Y el auto tan conocido, el auto que habla, el auto que tenía la lucecita roja de un lado para el otro, era, te digo qué modelo era un Pontiac Fiver Trans Am. Ah, bueno, no tenés modelo. Bueno, ¿y sabes por qué te traigo esta serie de televisión, porque este año va a salir la remake de El Auto Fantástico. La cuestión que en esta ocasión el auto se va a renovar, va a ser un Ford Mustang Shelby, y lo va a conducir el hijo del entonces Michael Knight, o sea, el hijo de David Hasselhoff, del que era el protagonista. Sí, así que bueno, la idea era traer esta serie, este programa de televisión, que por lo menos para los que tenemos más de 25 marcó toda una época. Era un auto increíble, un auto realmente fantástico. Bueno, ¿y sabes quién va a ser la voz del nuevo Kit? ¿Quién? Y con esto terminamos. Val Kilmer. Tampoco tengo idea de quién es, pero bueno, felicitaciones a él. Bueno, también tenés que ver películas. De atrás de la pantalla me hacen señas de que... Exactamente, bueno, porque nuestro productor sabe todas las puntas que yo te tiro. Yo no veo películas, sabía quién era Pamela Anderson y hasta ahí, pero bueno, por causas que todos conocemos, pero todos fuimos adolescentes. ¿Sabes cuál era la frase de la serie y todos los fanáticos se van a acordar? El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos y los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. El mundo del auto fantástico. ¿Ese era el speech? Sí, sí. Después de esta cortina venía esa introducción. Ah, bueno. Gran speech, grande. Bueno, vamos a cerrar entonces porque ya nos está corriendo el tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? A ver, cuénteme qué hora es. Vamos a hacerlo dinámico. ¿Qué hora es? Sony 46. Ah, bueno, yo pensé que estábamos más con el tiempo encima de los zapatos. Bueno, les voy a contar entonces, ustedes como saben, si son oyentes de nuestro programa, nos escuchan cada sábado, hacemos la biografía de algún grupo en especial, o si no, algún grupo en ascenso. Hoy les voy a contar la biografía de una banda que se llama Dios los Cría. Dios los Cría son una banda marplatense formada en 1993. Su primer álbum fue titulado como La Banda y producido por Titi González. Salió a la venta 3 años después de la formación, o sea en 1996. Gracias a las buenas críticas obtenidas, la banda pudo tocar en Monsters of Rock 96 como teloneros de Ozzy Osbourne y Megadeth, y en el Festival Alternativo del 97 antes que Marilyn Manson y Beastie Boys. En el año 1998 editaron un CD de edición limitada con material en vivo y demos que más tarde sería parte de su disco Dios.com. Tras presentar exitosamente su último trabajo, se produjo un cambio de bajista en el año 2000 y 2 años más tarde telonearon a los Red Hot Chili Peppers en River y a La Ley en el Luna Park. Su último álbum, titulado Justo cuando nos estábamos quedando sordos, fue editado en los estudios Circo Beat y salió a la calle en el año 2006. O sea, una banda que tuvo mucho contacto con bandas internacionales y que sin embargo acá no tiene la trascendencia que tienen otras. Así que por eso vamos a escuchar ahora un tema que se llama Excepto lo que necesitas. No vas a ver. Aprovechando el veranito, nos dirigimos a una plaza al grito de ¡vamos, viejita! ¡Al fondo del lugar! Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, hoy somos dos a quererse, como era la película. Bueno, que yo tengo alma retro, por eso me gustó mucho la sección anterior, aunque no conocía quién era, pero bueno, ahí vamos. Vamos a pasar entonces, como saben, nosotros les vamos recomendando bares, boliches, lugares para salir, y vamos a escuchar ahora un bar. Damián, ¿tenés un bar? Sí, ¿sabes cuál es el bar recomendado esta semana? Trixie Dinner. A ver. Ubicado en pleno complejo Costa Salguero, el Trixie Dinner es un bar-restaurant que sorprende ya desde la fachada. Está ambientado como en una cafetería estadounidense de los años 50, qué digno, con sillones de cuero rojos, luces de neón y azulejos negros y blancos. Me encantan, las luces de neón son buenísimas. Tengo la imagen en la cabeza. Tienen una gran variedad de platos y tragos yankees en Trixie Dinner, donde se destaca el famoso milkshake. Qué rico, ese estaba en una famosa cadena de comida rápida y lo sacaron hace muchos años. Esto es ya para la sección retro. Una famosa comida que empieza con M, la sí, la exactamente. Okay. Y se llama así milkshake, así que bueno, por lo menos lo tienen en Trixie Dinner. Visitar este lugar es como un viaje en el tiempo, porque tanto la música como el ambiente hacen pensar en una verdadera cafetería. Pedite un milkshake, dejate, larga el mate y anda a Trixie Dinner. Ojo, después que termine el programa. Tiene un sitio web, Trixie Dinner, www.trixieamericandinner.com.ar. Buenísimo, bueno, para visitar entonces el Trixie Dinner en Costa Salguero, llegamos al final. Estamos terminando. Sí, les debemos llamado, les debemos el trago, les debemos noticias. Pero bueno, pero gracias a Raquel de Quilmes que llamó. Bueno, nos dice el operador que nos va a dejar 2 minutos más, pero qué bueno, qué buena radio esta, ¿eh? Vamos a, entonces les voy a contar a la gente el trago, porque yo ya me iba y la gente se iba a quedar sin su trago esta noche. El trago de hoy, y yo lo recomiendo porque es un trago muy bueno si lo saben hacer. Si lo habrás probado. Sí, no saben cuántos de estos, quedé cola para arriba. Se llama Soho. Y les voy a contar cómo hacerlo para un vaso de trago largo, ¿no? Ustedes calculen la medida para un vaso de esos que son finitos y largos. Primero, ponemos 75 centímetros cúbicos de vermut americano. El famoso que empieza con G. Limón, hielo, batido. ¿Ah? Ese, bueno. 75 centímetros cúbicos de ese, de vermut americano. Agregamos 45 centímetros cúbicos de licor de kiwi. Luego 15 centímetros cúbicos también, ¿no? De licor blue curaçao. Y finalmente otros 15 de jugo de limón. Batimos en coctelera o símil, lo que tenga a mano, y ya está. Aprovechamos para decirle que cuando usted encuentra recetas de tragos y todas esas cosas, cuando se refieren a una parte, se están refiriendo a 15 centímetros cúbicos aproximadamente. Este es un dato para... Es bueno saberlo. Claro, para la gente que no es un barman profesional, tiene idea. El trago este va a tener entonces una apariencia verdosa y puede acompañarse con un gajo de naranja. Les repito lo que tienen que comprar, 75 centímetros cúbicos de vermut americano, alias limón hielo batido, eso. También hay muchas marcas alternativas y más baratas que rondan los 2 pesos. Hay una en general que empieza con M que es buenísima. Agregamos 45 centímetros cúbicos de licor de kiwi, otros 15 de blue curaçao y finalmente otros 15... de jugo de limón. Y nos estamos yendo. Y nos suena el chau chau. Nos vamos. Buena semana. Nos vamos entonces con nuestro chau chau característico. Ahí tienen a las tres marías que la gente nos pregunta. ¿Quiénes son? Son las trillizas de oro. Escuchen. Chau chau. Y nos vemos el próximo sábado de 19 a 20. En Al Fondo Hay Lugar. Tu programa.